En esta emisión de Déjate Ahí, el Cepi es puñal. El comal se quemó. Me quiero dormir. Quiero hacer popo. Ahora sí va a salir bien el podcast. El Bobby es un culero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Déjate Ahí. Mi nombre es Juan Manuel. Me pueden encontrar en Twitter como AstroZombieB. Mi PCN ID es Bobby Poo. Ojalá que nos estén escuchando, sean días, tardes, noches, se estén haciendo una chaqueta, estén comiendo, no sé, haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué habla tu mamá, güey? Y me habló mi mamá. A ver, ustedes, muchachos de negro, preséntese. ¿Qué tal, banda? Yo soy el Tavo. Me pueden encontrar en el Twitter por oro-gold. Pues bueno, gracias por escucharnos. Continuamos. Hola, yo no soy Marco, pero hablo como él. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy el Cepi. Me pueden encontrar en el Twitter como @jmruizab y ya. Sí, hola, yo soy el Borlan. Me pueden encontrar en el Twitter como @adn1154. Mi PCN ID es ADN1154 y todo lo que me quieran buscar es ADN1154. Hey, ¿qué tal? Yo soy Vale. Me pueden encontrar en el Twitter como @valecalzada. En el Facebook búsquenme como Vale Calzada o facebook.com/valecalzadrums. Pepe, presente, pero sé breve. ¿Sigues enfermo, Pepe? Sale pues. Pues bueno, chavos, debido a unas dificultades técnicas en el momento de grabar el podcast, nos dimos a la tarea de volver a grabarlos para que vean cuánto los queremos. Estamos aquí después de trabajar a media semana y después de haber echado una buena pizza, muy buena, por cierto. Estamos aquí otra vez grabando el podcast para ustedes, chavos, desde muy adentro, donde traigo la pizza. Ahí les va. Sí, el podcast pasado teníamos pensado hacer un podcast apocalíptico. De hecho, lo grabamos de esa forma, pero como que alguien allá arriba no quiso que saliera ese podcast. Tuvimos ahí unos problemillas con los mix y la gran parte de lo que grabamos pues se echó a perder. Pero aquí estamos, el show debe continuar, y aunque no nos acompañe en esta ocasión el invitado sorpresa de la grabación pasada, pues estamos aquí los cinco. Y bienvenidos. Pero yo me acuerdo que el sábado pasado no vino alguien a grabar porque tenía chorrillo. ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿La maldición gitana o qué fue? A ver, Burlan, ¿por qué no viniste aquel día? Ah, cómo son caquines. ¡A huevo! Bueno, chavos, la ocasión pasada no pude grabar con ustedes porque tenía chorrillo. Nada, la neta no. Tenía infección en el estómago y me sentía bien culero. Y por eso decidí no venir. Pues ya, comenzamos con las noticias. ¡Extra! ¡Extra! Ahí les van las noticias. ¡Árale! ¡Chan, chan, chan! Epic ha anunciado lo que contendrá la Epic Unlimited Edition de Gears of War 3, en lo que destaca una estatua de Marcus Fenix diseñada por Chris Perna. ¡Chan, chan, chan! Hoy, 25 de mayo, celebramos el Día Geek, Día del Orgullo Geek. Así es que todos esos frikis, geeks que nos escuchen, dense un abrazo a ustedes mismos. Yo soy geek desde morrillo. Sí, de hecho pondremos su foto para que ilustre este podcast. Sí, tengo dos. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos publicó una entrada en la que dan consejos a quien se vea a mitad de un apocalipsis zombie. Chan, chan, chan. En rumores, el siguiente objetivo de Microsoft sería comprar Nokia. Chan, chan, chan. Después de 10 temporadas, la serie de Smallville llega a su fin. ¡No, Smallville, no! Somebody save him. ¡Mija, bus! Chan, chan, chan. La cantante Belinda en Twitter ha iniciado una polémica al emberrincharse y quererle quitar el usuario @Belinda a una japonesita que está sabrosona. Esto desencadenó una serie de burlas bajo el hashtag usernames para Belinda. Chan, chan, chan. Muse pretende ser la primer banda en tocar en la luna. Chan, chan, chan. Los videojuegos ya son forma de arte oficial en Estados Unidos. Chan, chan, chan. El cofundador de PayPal ofrecerá $100,000 a estudiantes con buenas ideas para que dejen la escuela y se dediquen a sus proyectos. Chan, chan, chan. PlayStation Network sigue ajena en Japón. El gobierno japonés dice que no permitirá el acceso a la PlayStation Network hasta que Sony diga que el servicio ya es confiable. Chan, chan, chan. El estado de Guanajuato ha avalado una reforma que hará legal la eutanasia. Esto se refiere a que se dejarán de aplicar medicamentos para alargar la vida de un paciente en estado terminal, dejando que la vida concluya por sí misma. Chan, chan, chan. Se revela una nueva línea de juegos para PS3 llamada PSP Remaster, en lo que consiste en llevar varios títulos del PSP a la consola del PlayStation 3 con gráficos HD. Chan, chan, chan. Noticia, noticia, 20 followers para que el Bobby se rape y se encuere. Chan, chan, chan. Hoy cumplen 6 meses la chaparra y el comal. Chan, chan, chan. ¿Quién es la chaparra? Chan, chan, chan. La nave del comal. Chan, chan, chan. Twitter ha comprado a TweetDeck por más de $40 millones entre una mezcla de efectivo y acciones, de acuerdo a fuentes cercanas al trato. Chan, chan, chan. Twitter añade y renueva las notificaciones por email de su servicio. Más spam en su correo. Chan, chan, chan. A partir del 22 de mayo, Microsoft planea regalar consolas de Xbox 360 a estudiantes de preparatoria o secundaria que compren computadoras con Windows. Chan, chan, chan. Balmer confirma que próximas versiones de Windows saldrán en 2012. Chan, chan, chan. Una explosión en una de las fábricas de Foxconn en China mató a 2 trabajadores, por lo cual se mantienen suspendidas las operaciones, por lo que la producción de iPad se verá afectada. Otras compañías que fabricaban sus productos con Foxconn incluyen a HP, Dell y Nokia. Chan, chan, chan. Próximo 13 de julio, en México, en el Teatro Metropolitan, Mail Drum Festival vendrá a Thomas Lang y Derek Roddy. Chan, chan, chan. El Bobby se ha declarado abiertamente homosexual y ha declarado su amor por Borland. ¡Ay, sí! Chan, chan, chan. No sea puto, pinche Bobby. Chan, chan, chan. Al Borland le huele la cola. Chan, chan, chan. Y dicen que es por el chorrillo. ¡Tu pinche cola guanga! Chan, chan, chan. Fuentes cercanas dicen que Pepe tiene un harem en su casa. Chan, chan, chan. ¿Cómo ven esto de la cantante Belinda que nos está haciendo quedar mal en Twitter al querer, quitarle un username a una persona que ya lo había registrado antes? Pues la neta, qué aferrada. Sí, de hecho, lo que pasa es que el nickname Belinda ya lo registró una japonesita que estaba bien sabrosa. Y el nick de Belinda, la cantante, la que se la chupa a Yugani, es Belinda Pop. Entonces Belinda está reclamando el username Belinda. Órale, es qué profundo, cabrón, no mames. Sí, güey, la neta, pues es una mamada de la Belinda, pero pues es una... Bueno, imagino que ya todos saben que es una morra pendeja que nada más anda haciendo polémicas. Pero pues igual y que mi compañero el Cepi confirme la arrastrada que le dieron por el Twitter. Pues nada más esto suscitó que se creara un hashtag mofándose de ella bajo el lema de un username para Belinda. Y ponían cosas como arroba Belinda se la chupa a Giovanni o Belinda... ¡Come chueca! Ándale, por ese estilo. Entonces pues no sé si ella directamente lo haya iniciado o si sus seguidores hayan empezado a acosar a la chavita esta. A ver, Bobby, ¿querías decir algo? Sí, de los juegos de PSP que se van a ir al PS3. Por ejemplo, ahorita ya se confirmaron Monster Hunter para PC, de PSP, se va a trasladar a PS3. Y hace poquito salieron los rumores que los 2 juegos de God of War que habían salido en PSP también los iban a remasterizar para PS3. Y esta semana también salió el rumor de que Metal Gear Solid Peace Walker también se va a remasterizar para PS3. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que se les suba la calidad y los transformen a otra plataforma? Pues sí, y a la vez no. Sí, porque podrás disfrutar juegos que solamente son para una cierta consola en específico. Y no porque, pues la neta, se van a... Yo digo que se chotearían más los juegos, no sé ustedes. Pues igual es una forma de darle como que más usuarios, más atraer más público, ¿no? Por ejemplo, si no tienes un PSP y eres fan de Metal Gear Solid, no vas a comprar nada más un PSP para jugar Peace Walker, cual en la saga de God of War son dos juegos los que hay para PSP que no están en PS3, que yo sí jugaría. Pero yo siento también que se puede perder la nostalgia de decir, yo jugué el Metal Gear en el PS. Pues más bien es jugarle a eso, por eso hay tantas versiones de que para el Wii, Mario de 25 aniversario, Mario Galaxy 58. Bueno, pero además el Metal Gear, pues sí vale la pena, o sea, tenerlo pues ya que en una nueva edición, sí lo amerita. Pues hay que ver también cómo lo sacan, supongo yo que lo manejarían como contenido descargable, ¿no? Sí. Como eso que va a aplicar Sony, no sé si lo comentamos. Sony ya reveló los juegos que van a poder ser descargados como parte de su plan de bienvenida, de re-bienvenida a todos, con el fin de que los usuarios no se sientan molestos por lo que pasó con lo del hackeo y el robo de cuentas, el robo de información. Pero nada más va a ser para usuarios que ya estaban registrados antes de que fuera hackeada la PSN. Bueno, Bobby, pues tú ni tienes PS3. Pero tengo PC en ID. Pues sí, pero pues ahí los vas a bajar y los vas a jugar con mi PS3. Bueno, Petia, de hecho el día que se reactivó la PSN, ese mismo día me registré. Lástima, Margarito. Trancas, pinche vato. Orlan, ¿y tú que eres fanático de Smallville? ¿Cómo ves esto de que por fin se acabó la tan alargada serie? Orlan es gay. Nah, no soy tan fanático, de hecho no lo veo ya. Pero la neta sí me cala, estaba bien guapo el cabrón. Por eso ya no lo voy a poder ver, güey. Al menos que compre los DVDs y me la reviente cada fin de semana. Pero si lo ves diario en tu trabajo. Nah, pero ese güey es puñal. ¿Por? Que te escuche, puto. Que me escuche el vato. Ay, sí, mi patrón es puñal. Que se parece a Aston Kutcher. Sí, es cierto, Marco se parece a Aston Kutcher. Búsquenlo en Facebook como Marco Alonso Gallardo. Ah, pues yo ya vi el final de la serie. ¿Y qué tal, Bobby? ¿Quieren que se los spoilería? Simón, dímela a mí. ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! Sí, dale, no, la neta no me importa. ¡Spoiler alert! ¡Párteles la madre! No, pues ya nomás el final es que ya se pone el traje de Superman. Y según eso ya es un madurito trabajando en el Daily Planet con esta Luisa Lane, y creo que se casa con Luisa Lane. Oye, güey, ¿qué tal se ve con el traje de Superman, güey? ¿Buenote o papazote o qué pedo? Ah, pues date cuenta, como la última película de Superman, es el mismo traje. Te cuenta como Marco con su pijama con la que te recibe todas las noches. No, güey, yo no duermo con él. Pues mira, la mera neta, el Superman, pues ya, o sea, ya chole. Ya ni en los cómics figura, ya todos le valen madre el Superman en los cómics. De hecho, fue mucho lo que alargaron la serie, ¿no? Intentando rescatarlas. Yo la verdad, a mí me aburría la serie, ya era un poco repetitiva. Eran problemas muy, muy emos que tenía el Clark. Y la verdad, pues fueron, yo creo que como eso de la tercera o cuarta temporada, bien se pudieron haber retirado honrosamente sin gastar tanto la franquicia. Sí, de hecho sí, a mí fue lo que me gastó Smallville. Ya en la tercera temporada les perdí la pista porque me aburrían los capítulos. Era como que mucho capítulo de relleno, puros villanos bien babosos. Y pues la neta, sin chiste la serie. Se hubieran esmerado más en meter una trama más chida y pocas temporadas. Y las temporadas también de menos capítulos. Es que lo que pasa es que también quisieron siempre poner al Clark Kent como adolescente. Y pues ya en la serie, después de 10 años, pues ya se vería bien viejo el güey. Pues sí. Pero está bien guapo, güey. Vale la pena verlo por eso. La neta no. Oye, estoy hablando más que el sábado pasado. ¿Por qué, Bobby? A ver, yo no me di cuenta de eso, güey, porque yo no vine. Cuéntame por qué, güey. No te chingas porque tú tenías chorrillo. A ver, Bobby, ya en serio, platícanos por qué razón el podcast pasado estuviste muy serio, muy introvertido, más de lo acostumbrado. Te quisiste ir rápido. Yo creo que esa fue la razón por la cual quedó mal el podcast, porque tú no tenías ganas de grabar. ¿Tuviste un problema de faldas? ¡Hey! ¡Listen! ¡Hey! ¡Mami! ¡Hello! ¡Hey, Apple! ¡Ah, no! ¡Hey, Bobby! Ya dinos, no te hagas pendejo, güey. ¿Cuál fue el pedo? Ya dinos algo para que nos callemos. Vamos a hablar del Yuyuyo Geek. Ya, Bobby D. Mira, yo fui geek desde morrillo. Yo desde morrillo compraba. Ya puedes, a ver, pues. Habla, Bobby. Ok, creo que el Bobby no nos quiere compartir su... su historia amorosa. Su historia sexosa, amorosa, gay, no sé. Entonces, empecemos a hablar de lo que es el Día del Orgullo Geek. A ver, Borlán, ¿qué es Día del Orgullo Geek o del Orgullo Gay? ¿Qué prefieres tú celebrar? Ah, no sé, fíjate que... ¿no hay un día así donde se combinen los dos? El Día del Orgullo Geek. Geek. No, pues fíjate así... que estaría chido, ¿no? Pues sí, no quedaría nada mal. Bobby, ¿tú sabes de dónde nace la tradición de llamar el 25 de mayo como el Día del Orgullo Geek? Es que es el día que se estrenó Star Wars Episodio 4 o 5. Episodio 5. Según yo tengo entendido, güey, que... según yo tengo entendido que nació a raíz del reestreno de Star Wars Episodio 5. Que fue un 25 de mayo. Sí. Sí, saben que también hoy se festeja a los pinches contadores. Los contadores, sí, los contadores que se vayan a la ñonga. ¡A huevo! Esperemos que no haya algún contador sensible escuchándonos, porque puede herir sus sentimientos. Estamos en contra de la contabilidad. El tío del Bobby es contador. Que se vaya a la ñonga. Si son contadores cerrados, sí, que se vayan a la ñonga. No, o sea, lo que sé de cada quien, hay contadores que, pues, la neta, se discuten, son chidos y pues saben agarrar el pedo, saben... reconocer sus errores, pero la neta, la mayoría de los contadores nada más no la rifa, se cierra en un mundo de sumas y restas y la neta la caga. Felicidades, Pacholi. Sí, pero vamos a hablar desde cuándo somos geeks, qué hacemos desde que éramos morrillos, por qué nos gusta ser así igual de geeks y frikis. A ver, primero que nada, Bobby, ¿qué defines como geek? Pues un geek podría ser alguien, un aficionado a lo que es la tecnología, la informática, los videojuegos, cómics, todo eso es un geek. Entonces, por ejemplo, puede haber varias clasificaciones de un geek tecnológico, un geek, no sé, comiquero, un geek, pues no sé. Un geek sería como un tipo de gurú de cierta subcultura, ya sea de los cómics. De hecho, si hay clasificaciones, por ahí hay una imagen en Google, búscala, y aparece geek, y luego ya te lo desglosan todos. Ponen el geek musical, el geek tecnológico, el geek de ciencia, el geek de matemáticas, o sea, para todo hay geeks. Un geek para mí es cierto tipo de persona que se especializa en una cosa, pero por afición, independientemente de lo que sea, música, tecnología, incluso para mí un otaku es un geek del anime. Así es como te decía, un gurú. Pero ahorita tú algo muy importante, que se especializa en un hobby específicamente. Exacto. Por ejemplo, yo está también muy difícil decir geeks, porque un geek aquí en México es muy diferente a un geek de Norteamérica, de entrada por la tecnología que manejan allá. En Norteamérica también siento que son más enclaustrados, y no solo eso, como allá está mucho la cultura de hay que ser populares y eso, entonces a veces están muy recluidos ese tipo de personas allá. Sí, y a raíz de digámoslo así, de Big Bang Theory, se hizo más como una tendencia a decir ¡ay, soy geek! Y pero bueno, creo que nuestra generación ha sido geek. Es de las generaciones que nació geek. Exactamente. Sí, a mí a veces me castra que se está haciendo una moda. Hay chavitas que se ponen lentes de pasta y ya dicen que son geeks. Pero esas son hipsters. Posers. Ándale, posers, hipsters. Pero geeks estaría muy, muy difícil porque, pues, como te digo, es según cómo se especializan. Hay gente que se sabe de pe a pa los cómics, aquí como el Bobby. Hay gente que está muy clavada en los videojuegos, en el anime. Tú, por ejemplo, en la música. Pero para ser geek hay que ser aficionado a algo, pero tiene que ser algo como que dentro de la cultura. Exacto. Que nosotros estamos manejando. Para mí un geek es de los 90s para acá, de los... En los 80, 70, no sé si habría geeks o si se podría considerar a alguna persona geek. Pues más bien fue como parte de esto de que se hizo como tendencia, porque antes aquel que era muy afecto a leer cómics era un marginado. En Estados Unidos retratan mucho ese tipo de conductas en las películas, de que siempre hay un ñoño que es muy clavado, no tanto porque sea inteligente, no es necesariamente que sea inteligente, sino que es muy bueno. Como en Volver al Futuro. El papá de Marty era escritor acá de ciencia ficción y cómo estaba y todo. Exacto. Y bueno, ahorita que decía de que nuestra generación es una generación que nació geek, Bobby, platícanos tu historia. Por ahí hay unas fotos con las que vamos a darle publicación a este podcast, en las cuales se te ve ya desde muy temprana edad. Haciendo pues, que te gusta el cómic, te gusta el cosplay e incluso las figuras de acción, ¿verdad, Bobby? Sí, pues yo desde morrillo pues yo soy geek gracias a mi papá, porque pues él era el que me compraba los cómics, él era el que me regalaba mis videojuegos, mis figuras de acción. Bueno, esos también me los compraba mi jefa, pero sí, yo creo que gracias a lo que ellos me compraban de morrillo, pues me empecé a hacer geek. Luego yo creo que también por las caricaturas, porque también era un retraído social. Bobby, espera. La figura de Ken de Barbie no es una figura de acción, ¿eh? Si la utilizas para otras cosas, sí. Action, el verdadero hombre de acción. Sí es, Bobby tuvo una infancia geek. ¿Tú, Vale? Pues yo pienso que a todos nos tocó desde morrillo ser así, porque estaba muy de moda que vestían a los niños de superhéroes. Por decir, en ese tiempo fue cuando se estrenaron las películas de Batman, nosotros estábamos más mocosos. Entonces era muy común que a los niños los vistieran de Batman, de Flash. Así es, y había muy buenas series en la televisión en aquellos años 80s. Exacto. Creo que estaba la de Hulk. Hulk, el hombre verde. Bueno, lo ponían como el hombre increíble. Sí, y era un güey, pero bien feo. Sí, pero ese es un físico culturista, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama, pero lo ponen siempre a la par con Arnold Schwarzenegger. De hecho, también sale en la última película de Hulk. ¿Como haciendo? ¿Barrendero? No, sale como guardia de la universidad. Sí, hace un cameo. Cuando Edward Norton va a la universidad a buscar a Betty Rose, Edward Norton lo soborna con dos pizzas para que lo deje entrar a la universidad. Oh. Pues sí, yo pienso que nosotros fuimos los primeros cosplayers de la historia que nos vestían de Flash. Somos... Oiga, señor, ¿y qué es un cosplay? Cosplay es una personificación basada en un personaje de ficción. Puede ser de cómics, de películas o de videojuegos. Oh. O de anime. ¿Y tú, Zepi, cómo te iniciaste en esto de ser geek? Pues, francamente, no recuerdo así... Yo desde niño era fanático de los Caballeros del Zodíaco. Los fines de semana me levantaba a ver a Mazinger Z. Candy. A Candy también. Y fíjate que ahorita que decía el Bobby de los disfraces, que decían de los disfraces, yo de niño tenía una pijama de Superman. Y la usaba todo el día. Y me acuerdo que tenía así como unas tiritas en los hombros para ponerse la capa. Pero como perdí la capa, me ponía una toalla roja que teníamos ahí en la casa. Y de hecho un día me aventé de las escaleras y me pegué. A ver, ¿quién nos aventó de las escaleras? Yo también me aventé. También usaba una toalla como capa, pero yo no me aventé de las escaleras. Yo sí. No, yo me acuerdo que, bueno, a mí todo esto del friki me nació a raíz de películas. A mí siempre me han gustado las películas y he tenido que ver mucho con cuestiones del cine. Capaz que hasta a veces les digo a mis papás que si me concibieron en el cine. Pero sí, a partir de ahí empecé yo a conocer lo que fueron las películas de Batman, Hulk. Y a raíz de ahí empecé y luego todavía me acuerdo, incluso tengo por ahí una foto de, en el kinder, que salí disfrazado de tortuga ninja. Anda. Pero las tortugas no son negras. ¿Qué, puto? ¿Algún pedo? ¿Has visto? Las tortugas no son verdes, güey, también son oscuras. ¿Qué? A ver. Te la mato. ¿Quién no se disfrazó en el kinder de algo? ¿Tú nunca te disfrazaste de nada? ¿Qué, Bobby? ¿De florecita? Yo salí de revolucionario. Yo en el kinder salí de león. En el kinder no, en la primaria me disfracé de igual que el Bobby revolucionario. No, yo en el kinder de león, en la primaria de diablo, revolucionario, de indito y de ermitaño. Oye, Borland, pero tú, por ahí un día yo escuché que tu mamá comentaba que tú de niño tenías cierta afición por disfrazarte de mujer, que le agarrabas la ropa a tus hermanas y te ponías tacones y decías, ¡soy una zorra, soy una zorra! Nah, el chile, no, la neta no. La verdad es que me gusta el Bobby. ¿Qué dices a eso, Bobby? Lo siento, pero soy heterosexual, aunque usted no lo cree. No, pero ya cuando... Ahorita que ya somos adultos, desgraciadamente. ¿Eres adulto, Bobby? ¿Piensas como niño, pendejo? Pues sí quisiera ser un niño, pero... Pero ya ahorita que somos adultos, ¿qué? ¿Cómo se consideran su geekés ahorita en esos momentos? Bueno, remontando un poquito de cómo lo veo ahorita que soy adulto. Pues para empezar, es cuando era mocoso, a mí me latían mucho las computadoras. Mi papá compró una Linux con Windows 3.1 y pues la neta sí me clavé muchísimo porque ahí tenía el Doom, tenía el Wolfenstein. Entonces para mí fue un hit así, juegos en tercera dimensión, cuando no era popular ni el Nintendo 64 ni PlayStation. Yo ya estaba jugando acá juegos en 3D en la PC. Y pues eso a mí me despertó todo el amor por la tecnología y de seguir aprendiendo. De las primeras cosas que configuré, pues mi joystick para jugar en la PC, y de ahí para acá me metí a estudiar de técnico en computación y posteriormente de ingeniero en sistemas, y todo eso me ha ayudado a desarrollar toda mi geekez. ¿Tú, Borland? Bueno, yo igual y no me considero tan geek, pero creo que todo esto empezó una afición más que nada hacia la tecnología. De hecho, yo veía algo novedoso en mi casa, llegaban aparatos nuevos, no sé, que televisión a color y todo eso, con control remoto. Es que yo soy más viejo que ustedes. Ah, la neta. Ay. Ya estoy peludo. Es un decir solamente, o sea, no sean pinches sí, criticones. Estoy peludo, culero. Ok, peludín. Bueno, es solamente un decir. Cada que llegaba algo nuevo a mi casa. Como el radio, la luz eléctrica, el teléfono, el telégrafo. La bombilla. No, pues yo lo que hacía era mucha pinche risa, culeros. ¡Un pedo, puto! Cállate, pinche prieto. A ver, ya... No, decías, ya no voy a decir nada, ¿cómo no, ves, pendejo? Decías que cuando llegaba algún... No, ya no. Algún nuevo invento nada. A tu casa, como el fuego o la rueda... Como tu cola, pendejo. Te daban ganas de experimentar. Sí, con tu pinche cola, pendejo, ¿cómo ves? Ya, güey, por favor, perdón. Me hicieron llorar. No, bueno, lo primero que hacía yo era ver las cosas, examinarlas y pues después ya las desarmaba. Y ya, ahí muere. Ah, ok. Porque luego no me dejan hablar y... Están tirando pura mierda. Pues era algo que yo también comparto contigo. De niño me daba mucho por... En cuanto me daban un juguete o un carrito de control remoto o algo, quería saber cómo funcionaba y lo desarmaba. Y en ocasiones había veces que pasaba que no podía volver a armarlo o ya no volvía a funcionar igual. O no sé que tengan ciertos aparatos eléctricos como los embalajen, que cuando le sacas los circuitos, cuando los vuelves a poner, aunque haya los pongas igual que como estaban, no cierra la caja. Quedaba guango, güey. Exacto, ya no era lo mismo. No, yo también igual era así, güey. Siempre que había algo nuevo, siempre me gustaba desarmarlo y ver cómo funcionaba. De hecho, mi mamá tiene por ahí el enorme recuerdo que todavía me... Un pinche dildote, a huevo. De la verga, puto, no se meta con mi jefa. Tenemos por ahí un camarada, una vez estaba en un dilema porque iba a ser cumpleaños de su mamá y no sabía qué regalarle a su mamá. Y por ahí unos amigos le dijeron que le obsequiara. A ver, Borland, plática. Pues sí, a este compañero Imperio, Oros Cuarenas, sí, sus amigos le recomendaron que le obsequiara, a su mamá un dildo. Y entonces él cuestionó, ¿y qué es un dildo? Y a lo que el Bobby respondió: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, entonces él sacó conclusiones debido a que todos empezaron a cagar de la risa. Y una de las conclusiones fue: ¿es un rebozo acaso? ¿O es un molcajete acaso? Una anécdota ahorita que dijeron eso de los dildos. Y bueno, fue real, sí pasó, pasó en la vida real. De mi jefa tiene ya, pues, un enorme recuerdo. Hable con propiedad, por favor. Es que mamá tenía un estéreo de esos ya viejitos, pero bien grandotes y que tocaban los acetatos. Bueno, era de mi abuelo uno de esos estéreos, que todavía era de acetatos, pero sonaba bien chido. Y pues de repente se me ocurrió agarrar, empezar a desarmar, güey, y de repente chingadera ya no sirvió. Y no, mi jefa me dio una buena madriza, güey. Y pues de hecho todavía tengo... Moretones. No moretones. Esa costumbre, güey, de que si llega algo, lo... me gusta abrirlo, desarmarlo y ver qué chingados, cómo funciona. Con razón, cada día estás más negro. De hecho, no sé si les pasaba a ustedes que desde niños eran los encargados de... si llegaba algún producto nuevo, lo tenían que instalar y saber cómo funcionaba. ¡A huevo! Sí, me pasó. Mucho. En mi casa así era. Llegaba, compraban un estéreo, compraban una televisión nueva... Y el primero que sabía cómo funcionaba el aparato era yo. Y sin necesidad de leer el manual de usuario. Sí, a mí también me pasaba. Es que como que ya tenemos ese sentido común de cómo funciona la tecnología de ahora. Nuestros padres como que no están muy acostumbrados. Por decir, mi mamá es antitecnología totalmente, así. Pues, sí, ahorita que dicen de eso, y las generaciones que vienen son igual. Ahorita en casa de mis tías, ellas viven solas. Y ponen a mis primos de 5 y 4 años a que les pongan las películas en DVD, a que les prendan el dish, y si no se ve la señal en el dish, mi primo de 5 años se mete, saca la tarjeta, la limpia y la vuelve a meter y reinicia el sistema del dish. Sí, de hecho es como ya una afinidad, ¿no?, hacia la tecnología, como dice el Bobby, un instinto. En tu casa te tienen de hecho, pavor. Como anécdota, en mi casa le tienen como que miedo a la tecnología. Y pues antes yo era el encargado de moverle todas las cosas, ¿no? Las más novedosas, según esto. Y ahora todos mis sobrinos son los que le mueven. Aparte de tener afición a la tecnología, pues ¿qué otras aficiones tienen ahorita que son adultos? A ver, tú, Pepe, ¿qué aficiones tienes? Ay, sí, yo también coleccionaba las Pepsi Cards. ¿Ustedes se acuerdan de las Pepsi Cards? Claro que sí. Era así como parte de la rutina diaria. Irse a comprar una Pepsi, algunas frituras, regresar a la casa y ver los X-Men con tu Pepsi y con tu sobrecito de Pepsi Cards. Era lo de moda. Tal vez por eso somos tan geeks, porque nos tocaron todas las caricaturas chidas. Exacto, y bueno, yo me acuerdo también que compraba cómics. Me gustaba mucho el Amazing Spider-Man y Batman. De hecho, por ahí tengo todavía algunos tomos viejos. Tengo, de hecho, algunos mangas de Dragon Ball. Sí, yo también compraba mucho cómic. De lo que compraba mucho era de los Simpsons. No sé si llegaron a comprar los cómics de los Simpsons, los Bongo Comics. También compraba de Marvel, de DC y el Hit Amalgam, cuando se pelearon DC contra Marvel, bueno, cuando realizaron un cómic de batalla entre DC contra Marvel y se fusionaron los dos universos. Yo me acuerdo que una vez, un fin de semana, me llegué a gastar 700 varos en tarjetas, revistas, y cómics así especiales. No, 700, vaya, cuando vi todo lo que gasté, dije, no manches, qué pendejo. Yo solamente compré una revista de Condorito. ¿Comprabas Condorito tú? Yo me acuerdo mucho de los X-Men, que llegué a comprar, creo que eran como 25 tomos seguidos, pero si los tuviera ahorita yo creo que serían de colección, y creo que los terminé recortando para forrar unas libretas. No manches, yo tengo mis cómics ahí intactos. Yo, la neta, sí, güey, yo tengo cómics que incluso serían de colección, pero mi hermano, LAL-58. Sí, tú estás oyendo. Los agarraba y los maltrató de tal manera, güey, que esas pinches revistas ya no valen nada. Yo me acuerdo que tenía mi álbum de estampitas de Pokémon. ¿Y qué le hizo Eder recién? Y mi carnal lo destruyó, que porque en la escuela decían que los Pokémon eran el diablo. Así es que por ahí en el Twitter trolien a EDR100. Un saludo a EDR100. Díganle que el Twister es del diablo. Aquí ya no tuiteé. EDR100, el Wherever Tomorrow es del diablo. Ah, qué recuerdos de la infancia. Y ahorita, pues que somos geeks, todo eso es lo que nos ha cultivado y lo que nos ha hecho lo que somos. Todos unos profesionistas, la verdad. Según. Y Forever Alone. Forever Alone. Yo creo que todo esto nos condujo a estudiar lo que estudiamos. Ingeniería en sistemas, en querer escudriñar el funcionamiento de las computadoras. Sí, y no solo ingeniería en sistemas, cualquier ingeniería. Pienso yo que todas las personas que son como nosotros tienden a estudiar carreras ingenieriles. O de diseño, fíjate, porque también hay muchos de diseño también, gráficos, sí, cierto. Son geeks. Pero sí, se podría decir que la gran mayoría son de ingenierías, excepto las de ingeniería ambiental, esos no son geeks. No, pues no, tampoco la ingeniería en gestión empresarial ni nada de eso. A raíz de esto vamos a sacar una regla, que sean las 5 cosas que debe tener una persona para ser denominada geek. Número 1. A ver, vale. Número 1, tiene que saber usar todos los recursos de una computadora, sea software o hardware, sin necesidad de soporte técnico. Siendo él su mismo técnico y técnico de la familia y de conocidos. Sí. Número 2. Pues el segundo punto, yo digo que sería una afinidad natural, nativa hacia la tecnología. Cualquier aparato que te pongan, no tienes trabas para poder manejarlo. Número 3. El número 3 sería por lo menos tener una consola de videojuegos antigua, que puede ser un NES, un Super NES, y una consola de nueva generación como el PS3 o el Xbox 360. Número 4. Tener afinidad por caricaturas, animes o películas. Sí, y antes de que afinidad se vuelva nuestra muletilla, tener un gusto natural por cosas que son consideradas por otros como de subcultura o cosas marginadas, por ejemplo los cómics o los juegos de rol, etc. Esas son las 5 cosas que nosotros consideramos que puede tener una persona para ser considerada geek y usar Android. Reseñas. Déjate ahí. Pues bueno, chavos, esta semana yo les tengo la reseña del juego de Xbox Dead Space. Pues qué les diré, la verdad es lo que llevo jugando este juego se me ha hecho buen juego. Si lo juegan en la noche, a todo volumen, les va a tirar unos buenos sustos, les va a sacar unos pedos, hijo de su puta madre. Bueno, aparte los frijoles. ¿De cuál estás hablando? ¿Del 1 o del 2? Del 1, ahorita apenas estoy jugando el 1. La verdad es muy buen juego. Se me hace una combinación entre Alien, Silent Hill y Resident Evil. Exacto, se podría considerar así. Es una muy buena historia, de hecho al principio tú dices, ¿qué pedo con esto? Está medio revoltosa. A ver, pero ¿de qué trata o qué? Se supone que tú vas llegando a una nave, como una nave de rescate. La sorpresa es que al llegar te vas encontrando con ahí algunas especies extrañas no terrestres. Y durante todo el juego te vas dando cuenta de qué fue lo que pasó, qué son estas especies, qué son estos seres, qué fue lo que pasó en la nave. Tiene algo que ver ahí una pequeña religión, la unitologista. Unitología. Unitología, la iglesia unitologista ahí se ve, pues búsquenlo en internet, chavos, si quieren saber qué es eso. Y pues les deja el espacio para la segunda parte de este juego. Pero también para quienes lleguen a chutarse este juego y les quede así como la duda de qué pasó con antes de y toda la historia, como me toca a mí en todos los juegos que me he hecho, siempre me queda esa duda. De hecho hay una película que sirve de precuela para el videojuego. De hecho son dos películas. ¿Son dos? Pero fíjate, una de las películas trata o marca la historia de antes del juego de Dead Space 1. Y la otra película, que de hecho por aquí tengo el nombre, permítanme un momento para si la quieren buscar. Sí, la película que es antes se llama Dead Space Aftermatch, te les cuenta la historia de qué pasó antes de que llegaran estas personas de rescate. La cronología sigue después del juego sigue la de Dead Space Dawnfall, que es entre el 1 y el 2, los juegos. Por ahí también ya están comenzando a salir algunos cómics que van concretando más la historia de estos juegos, así como también un libro que es marca el inicio de toda esta religión, la Unitologista. Sí, de hecho la nave se llama USG, que es unidad satelital no sé qué. Exacto. Ishimura. Ishimura, exactamente. De ahí es donde se genera toda la historia en el Dead Space 1. Sí, el personaje principal se llama Isaac Clarke. Exacto. Que de hecho también es el personaje que sale en el Dead Space 2. Exactamente. No sé qué tan avanzado vayas del Dead Space. Pues yo diría que voy a la mitad. Para que no me lo spoileres. No, bueno. no te voy a soltar ningún spoiler. Nada más te voy a decir que yo comparto tu gusto. Creo que ya el género del survival horror estaba muy perdido porque se habían anclado mucho las franquicias como es Resident Evil, que ya no eran, ya no te daba miedo, era como más un juego de acción en tercera persona y de disparos. Exacto. Y el Dead Space y su atmósfera oscura. De hecho la música es grandiosa. Yo lo jugaba de noche y me recordaba mucho cuando jugaba el Silent Hill de noche. Exacto. La atmósfera musical es muy muy buena, muy densa, muy pesada y realmente te mete en el juego. La que me encanta es la música, la cancioncita del tráiler o del inicio del juego. La de Lola la trailera. No, Lola. El opening. Exacto. Es la de... ¿Sí tiene nombre? ¿Se llama Twinit? No, ¿cómo? Ah, no recuerdo. Twilight. No, pero sí está... Es como una canción infantil, pero el ambiente que te genera en el tráiler y en el opening. Y el sonido tipo scratch. Exactamente. Te genera un estrés y un miedo que dices, no manches, la verdad está muy bueno. Es muy, muy buen juego y yo no he tenido la oportunidad de jugar la segunda entrega. Pero el 1 sí me lo chuté y muy, muy recomendado, muy recomendable. Ahí si quieren pasar un buen rato. También si quieren ver algo muy bueno en el que tiene el juego es Déjense Matar. Cada muerte es, no sé, son fácil, yo creo que unas 30, 40 maneras de morir del personaje. Son muy buenas, muy buenas. Algunas están así de, dices, no mames, qué pedo. Yo me acuerdo una vez que estaba deprimido y me puse a jugar Dead Space. ¿Y te deprimiste más? No, como a mí me gusta ver sangre, pues... Como me gustó. Loco. No, pues sí, está muy bueno el juego. Oye, güey, eso de las 30, 40 muertes, ¿acaso eres tan malo, güey, que pierdes tanto? No, güey, pero una persona me recomendó, me dice, no manches, checa las muertes, pues son distintas maneras de morir. Y sí, incluso por ahí hay una muy padre que uno de los... Bueno, durante el juego sale un monstruillo que parece un bebé. Se le desprende la cabeza al monillo y parece como un pulpo y lo que hace es cortarte la cabeza a ti como el personaje principal, se mete en lugar de tu cabeza y toma control de tu cuerpo. Ya lo que tienes es la cabeza del bebé pero con tu cuerpo del mundo. Sí, está muy padre esas. O si no, chéquense ahí incluso en el tutubo algunos videos ahí donde están las distintas muertes de Isaac y está muy muy muy bueno la verdad. Sepi, reséñanos Guerra Mundial Z. Y es bueno, Guerra Mundial Z es un libro, para que no crean que solamente vivimos de televisión y juegos. Como todos estén pensando, no es Guerra Mundial Z porque se pelean Trunks, Goku contra Cell y... Bueno, este libro es una historia, es la historia de un conflicto mundial que se desencadenó por la infección por una infección zombie. El autor Max Brooks hace un recorrido por todo el mundo recopilando lo que son relatos acerca de cómo se vivió este apocalipsis zombie. De hecho está muy interesante porque retrata tal cual cómo actuarían las personas si se diera un apocalipsis zombie. Por ejemplo, los políticos, la gente rica, la gente que haría en la desesperación con tal de sobrevivir, cómo habría algunos gobiernos que le mentirían a sus ciudadanos, a su pueblo, para no despertar una alarma general y que toda la gente se desesperara. De hecho, habla ahí de que el gobierno de Estados Unidos... Se los voy a spoilear un poco. A una farmacéutica le valida un fármaco que venden como vacuna, pero realmente no sirve para nada. Mucha gente lo compra y los de la farmacéutica se hacen ricos a expensa de la gente. Y es algo que yo creo que sí pasaría, que supongo yo que Genoma Lab de volada vendería su vacuna contra el Solanum. De hecho, sí está pasando algo similar así en la vida real. Por ahí se dice que ya encontraron la cura para el cáncer y todo, pero que para las farmacéuticas no es rentable, entonces no perderían millones de dólares en tratamientos con la cura. Entonces no lo quieren hacer público y no quieren decir que es real, que ya existe la cura. Así es, y bueno, pues así ya para hacer un resumen del libro, es muy interesante ver cómo el autor realmente retrata, de hecho hace un recorrido, hablan de gente de la India, gente de Japón, gente de Corea, gente de China. ¿México? De México, eso sí quedó de ver el autor. Maldito. Me molestó ahí un poco que no hiciera referencia a cómo se vivió el evento aquí en México. De hecho, nada más hace un comentario de que al final de la Guerra Z, México cambió de nombre y dejó de ser México y quedó con el nombre de Aztlán. Así suena que, muy interesante el libro. Sí, si tienen chance, es muy ameno porque como está dividido en los diferentes en los diferentes comentarios de las personas, te la lleva muy, muy amena. Y cabe recalcar que este autor es el mismo que escribió la guía de supervivencia zombie. Si es que si tienen chance de darle una leída a este autor, Max Brooks, chequen sus obras. Órale, pues ahí están las recomendaciones, chavos, para que se pongan las pilas y los chequen. Pues vamos a mandar unos saludos, ¿no? ¡Saludos! Un saludo a Nefi. ¡Dale! Nefi, un saludote. Gracias por escucharnos y a ver cuándo vienes aquí a grabar con nosotros. Sí, chavos, ahí esta chica la pueden seguir en el Twitter como @nefastap. Y su nombre es Nefasta Porcelain, su nombre artístico. Así es que denle follow. Es de nuestras principales seguidoras. Y si por ahí viene alguna exposición de artes plásticas y eso, pues vayan a verla. Muy buenas. ¿Es artista? Claro que sí. Que ya saben, chavos, es Nefi Ale. También tenemos saludos para Prince of Monster. También quiero mandar saludos para una seguidora de Facebook, que su nombre es Nayeli Martínez de Michoacán. Y otro saludo para Guadalupe Guerrero. Aquí la banda pesada de San Pancho, @miguesila, nos pide saludos para la Puquean Chiguil desde Tierras Hidrocálidas. Ahorita supongo que ya está de vuelta en San Pancho. También el Moschenberg nos pide un saludo para la mamá de un cuate. Órale, el Cáliz y a sus Poquianchis, hermanos del alma y amantes de lo ajeno. Un saludo para Miriam, la esposa de Darío, @elchorobas. Un saludo yo para no tengo Azul, chavo, güey. La chica de nuestro compañero aquí, Coma Linux. ¡Un beso! El beso se lo manda él. Y un saludo para LDR100, gracias por romperme mi álbum de Pokémon. A ver, este muchacho como que nos tira mucho en el Twitter, ¿no? Y arriba las Chivas. Ah, caray. A ver, güey, pues que tú lo conoces, ¿qué pedo con este muchacho? Pues es mi carnal. Imagínense. Pero bueno, damos por terminada esta grabación. Esperemos haya sido de su agrado. Nosotros somos Déjate Ahí. Y los dejamos con esta canción de un grupo que se llama Metric. Se llama Black Sheep. Aparece en el soundtrack de la película de Scott Pilgrim vs. The World. También pueden mandarnos sus saludos en Cepi. Sus saludos en el Twitter, @déjate_ahí. Y en el correo déjateahí.podcast@gmail.com. Y seguirnos en el Facebook. Sí, y también tenemos página. Y también tenemos Tumblr, Bobby. Y también tenemos página de fans en Facebook. Y también tenemos Tumblr, Bobby. Y ICQ. ¡Lil pinche Tumblr, güey! Y también tenemos pinche Tumblr, güey. Ok, Bobby, gracias. Nos vemos. ¡Déjate ahí!